Capítulo 49 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 49. De los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué tomó como por heredad el rey de ellos a Gad, y su pueblo habitó en sus ciudades? Por tanto, he aquí vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír en Rabba de los hijos de Amón clamor de guerra, y será puesta en montón de asolamiento, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Aúlla, oh Hesbón, porque destruida es Ai. Clamad, hijas de Rabba, vestíos de sacos, endechad y rodead por los vallados, porque el rey de ellos fue en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿Quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno en derechura de su rostro, y no habrá quien recoja al errante. Y después de esto haré tornar la cautividad de los hijos de Amón, dice Jehová. De Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Ha perecido el consejo en los sabios? ¿Corrompióse su sabiduría? Huid, volveos, escondeos encimas para estar, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él, al tiempo que lo tengo de visitar. Si vendimiadores vinieran contra ti, ¿no dejarán rebuscos? Si ladrones de noche, ¿tomarán lo que hubieren menester? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su simiente, y sus hermanos, y sus vecinos, y no será. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí se confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová: He aquí que los que no estaban condenados a beber del cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que de cierto beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que en asolamiento, en oprobio, en soledad y en maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán en asolamientos perpetuos. La fama oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las gentes, diciendo: Juntad y venid contra ella, y levantaos a la batalla. Porque he aquí que pequeño te he puesto entre las gentes, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte. Aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Y será Edom en asolamiento. Todo aquel que pasare por ella se espantará, y silbará sobre todas sus plagas. Como el trastornamiento de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la hinchazón del Jordán, contra la bella y robusta, porque muy pronto harélo correr de sobre ella, y al que fuere escogido, la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Y quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo de Jehová, que ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos, que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente los más pequeños del hato lo arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra tembló, y el grito de su voz se oyó en el mar Bermejo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas sobre Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco, confundióse Amad y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Derritiéronse en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Desmayóse Damasco, volvióse para huir, y tomóle temblor. Angustia y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto.